Yo te amo. ¡Mi vida! Solas. Nunca más. Nunca más. Ya llegó el tiempo de que hagas tu vida. No siento más nada hoy por ti. Estoy convencida que aunque pasen mis días aquí contigo, no seré feliz. Ya tengo el valor de decirte a la cara que no siento nada, que siento vacío. Ya tengo el valor de gritarte a la cara que no siento nada. Sola, sola, qué pena por mi parte, te aseguro yo que no estaré tan sola.